Te lo tuve que decir que de todos mis amores tú fuiste la primera. Sí, sí. También tuve que decir que de todas mis mujeres tú fuiste embustera. Te lo tuve que decir que de todos mis amores tú fuiste la primera. También tuve que decir que de todas mis mujeres tú fuiste embustera. Tú fuiste traicionera. Tú fuiste embustera. Tú fuiste traicionera. Tú fuiste embustera. Traicionera. Embustera. Traicionera. Tú fuiste muy embustera. Ya no te quiero, traicionera, mi amor. Embustera de amor, embustera de amor. Embustera. Tú fuiste muy embustera, mi amor. No lo niego, de eso nunca me arrepiento, que tú fuiste la primera. Mas con otro me engañaste, si de mí tú te burlaste, yo te dije embustera. Que te quise, no lo niego, de eso nunca me arrepiento, que tú fuiste la primera. Sí. Mas con otro me engañaste, si de mí tú te burlaste, yo te dije embustera. Tú fuiste traicionera. Tú fuiste embustera. Tú fuiste traicionera. Fuiste embustera, traicionera, embustera, traicionera.